sentidos más profundos, como la intuición, la sensibilidad, la percepción y la captación, mas no fue así, el hombre los degeneró y, con ello, dio otro significado a su vida. 243. ¿Cómo es el subconsciente de la mente universal? Se estarán preguntando, ¿cómo la mente universal, que fue creada con perfección, puede tener una realidad subconsciente? No tenía, hasta que ustedes, ayaplianos humanos, aparecieron. La distorsión creó el subconsciente, porque arrastró consigo a las energías pensamientos y las condenó a la oscuridad y a la ignorancia, las llevó a los infiernos de la incapacidad, del dolor, del sufrimiento y de la inconsciencia. Con ello creó una irrealidad de confusión, inestabilidad e incongruencia, sin continuidad ni correlación, de fantasía y de sueños transitorios. Millones de entidades del mundo antimateria que se vieron arrastradas contra su voluntad a los submundos de una creatividad nueva e irreal quieren aflorar, salir del subconsciente, para ser lo que eran antes de la distorsión. Son ustedes mismos, que se están curando ayudados por nosotros, que existimos en el mundo antimateria. 244. ¿Cómo podemos salir del subconsciente? Solo podrán salir del subconsciente a través del conocimiento, entendimiento y amor universal. Solo analizando, abriendo sus mentes y corazones al universo, usando sus armas intuitivas dentro de ustedes mismos, indagando en sus mentes la verdad de su existencia, rompiendo con los esquemas que los han mantenido ignorantes y ciegos, percibiendo la conciencia de la vida, confrontándose con verdades a veces dolorosas, abriendo caminos nuevos con creencia y nuevas posibilidades. En pocas palabras, regresando a donde ustedes pertenecen, a la mente consciente del universo. 245. ¿Cómo es el subconsciente del planeta Tierra? Cuando se produjo la distorsión, las energías pensamientos se hundieron en las profundidades del olvido y de la ignorancia. Al hacerlo, se estaba creando un plano dimensional inferior llamado inconsciencia, y para poderlo entender, se tuvo que dividir en dos segmentos más, llamados subconsciente e infraconsciente. Las energías pensamientos del planeta Tierra, en forma general, se encuentran en el plano dimensional del subconsciente. Son realidades controversiales y difíciles de pronosticar y entender. En estas realidades, nosotros, dimensiones superiores, no podemos entrar, es imposible. El enmarañado de pensamientos es tal que ni nosotros somos capaces de deshacerlo. Para poder comunicarnos con ustedes, tenemos que esperar que ustedes pasen a la realidad inconsciente, y al nutrirlos con conocimiento, los ayudamos a pasar al consciente. Por eso insistimos tanto en que, a través del conocimiento, entendimiento y amor, ustedes se van a elevar. No vamos a tocar el tema del infraconsciente, son aquellos que están por debajo del subconsciente, totalmente inmersos en la materialidad. En el planeta Tierra ya no existe este plano dimensional. 246. ¿En qué plano dimensional se encuentra el Yeti? Se encuentra en los grados primeros del pensamiento subconsciente. El grado infraconsciente existió cuando el hombre tenía sus pensamientos rígidos y robotizados. Ustedes actualmente están pasando del grado subconsciente al inconsciente, luego pasarán al consciente. Estamos trabajando mucho para lograrlo. 247. ¿Cómo están trabajando nuestros mundos antimateria para lograr el avance en los planos dimensionales?